Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al bosquejo de la Escuela Sabática. Yo sé que estamos acompañados de un público muy bonito detrás de las cámaras y un saludo cordial a nuestros amigos que nos sintonizan desde Panamá, desde Estados Unidos y algún otro país que está siguiendo el bosquejo de la Escuela Sabática de cada semana. El título de la lección de esta semana, la lección número 9, es Los eventos finales. ¿Y cómo esto se relaciona con la gran esperanza? Vamos a rápidamente a hacer una oración. Yo voy a pedir aquí al doctor Rodrigo Silva, quien nos está acompañando una vez más para esta lección, que nos ayude y nos acompañe en la oración. Oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra y poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Muchas gracias por todo. Perdona nuestras deudas y danos tu amor. En nombre de Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Rápidamente vamos a pasar a la primera parte de la lección que tiene que ver con la motivación. En 1970, un evangelista americano desconocido llamado Hal Lindsey publicó un libro sobre profecías bíblicas y titulado La agonía del gran planeta Tierra. Él, con base a una interpretación dispensacionalista, declaró que Jesús vendría en 1988. El libro fue traducido a 54 idiomas y se vendieron más de 35 millones de copias. Fue realmente un suceso de ventas. Pero cuando llegó el día exacto que él que él dijo que Jesús vendría en 1988, Jesús no vino. El peligro de jugar con fechas, con un interés tan importante como la venida de Jesús, sin duda alguna hace que las personas pierdan el interés por un evento tan importante. ¿Cómo encarar el evento, este evento tan importante como la venida de Jesús en medio de tantas informaciones indefinidas en el mundo? Ese será nuestro tema de estudio en esta semana, la esperanza de la vuelta de Jesús en relación a los eventos finales y que podamos tener clara esa visión delante de la palabra de Dios. Estamos ya en la parte de la exploración del texto. Nuestra idea aquí es solo presentar dos puntos fundamentales. El foco de la lección de esta semana tiene que ver con el compromiso de preparación para la vuelta de Jesús. Un compromiso de cómo estar preparados para la venida de Jesús. Y nosotros queremos encarar dos puntos fundamentales. La brevedad de la vuelta de Jesús, de la venida de Jesús, versus la espera y la demora. Y en segundo lugar, cómo nosotros debiéramos esperar la venida de Jesús. Dos asuntos fundamentales. En primer lugar, entonces, ¿cómo nosotros debemos encarar la brevedad de la venida de Jesús con la demora, Pastor Silva? Muy bien, pastor. Yo creo que en muchas clases de la escuela sabática, muchos hermanos podrán hacer la pregunta acerca de la tardanza versus la brevedad de la vuelta de Jesucristo. ¿Por qué? Tenemos un conjunto de pasajes, tanto en la Biblia cuanto en los escritos de Elena de White, a veces que nos dan la impresión de que Jesucristo tiene una fecha para la venida y que esta fecha no puede ser cambiar, que no habrá de ser más pronta ni más leja. Es una fecha final. Y Fija. se fija. Pero hay otros pasajes que dan la impresión que la fecha de la venida de Jesucristo pudiera haber sido anticipada. Por ejemplo, Elena de White escribió que nosotros podríamos estar aún en cielo. Ya debiéramos estar Ya en el deben estar cielo. en cielo, que la obra, el trabajo de Dios está con años de atraso y todo más. Entonces, la gran cuestión es, ¿la venida de Jesucristo es una fecha que puede ser anticipada o tardada o es una fecha fija? Bien, ¿cómo podemos hacer la conciliación de estos pasajes? Es fácil, no es muy complejo de comprender. Pastor, voy a tener su ayuda ahora para dar un ejemplo para los hermanos. Claro que sí. Yo no conozco, yo estuve una vez en Perú, pero no conozco muy el país. Déjame, por ejemplo, si yo estoy saliendo de Lima hasta Machu Picchu. En un viaje normal, ¿cuánto tiempo de auto yo iba a tener desde Lima a Machu Picchu? Probablemente un poquito más de 21 horas. 21 horas, 21 horas, pero en un viaje normal. Tal vez un poco más, Tal ¿no? vez más. 20, 22 horas, 22 horas. Vamos a poner 22 horas, un viaje normal. 22 horas, sí. 22 horas. Pero imagine que yo, para seguir a Machu Picchu, yo cometo un error, salga de la estrada, Salgo del camino. del camino correcto, y aún mi auto se quiebra. Y después también la policía cierra el camino. Cierra el camino. Todo eso va a ser pasando. Las 22 horas pueden cambiar en 40 horas. Entonces, yo, como conozco lo que va a acontecer, yo voy a decir, bien, si siguiera el camino tranquilo, correcto, en 22 horas iba a salir desde Lima hacia Machu Machu Picchu. Picchu. Pero como hubo problemas en el camino, va a tener 40 horas. Lo que Dios nos ha dado en las profecías es, si la iglesia, el pueblo de Dios hubiera tenido tal y tal comportamiento, la venida de Jesucristo hubiera de ser muy, muy cerca. Pero como yo conozco que la iglesia tiene este problema, la venida de Jesucristo habrá de ser más tarde. Como los judíos, los hebreos que salieron desde Egipto hacia la tierra prometida, que iba a ser 40 días y se cambió en 40 años. Pero no que Dios está jugando con la fecha, Retardando su promesa. retardando, no. Él tiene una fecha. ¿Por qué tiene una fecha? Porque esta fecha podía ser más cercana, podía, si el pueblo tuviera otro comportamiento. Pero también no ha de ser por la eternidad, Dios tiene su límite, el límite de su paciencia. Entonces, nosotros sabemos que Dios tiene una fecha, pudiera ser más cerca. Es esta por el comportamiento del pueblo, pero tiene una fecha. Y yo tengo que estar listo para el encuentro con mi Señor. Ni los ángeles conocen esa fecha, ¿no? No. Solo mi Padre, dice Jesús. Y esa es una fecha que solo Dios conoce. En cuanto a eso, nosotros tenemos que estar, ¿qué haciendo? Tenemos que trabajar. Tenemos que esperar por la venida de Jesucristo, pero no solo esperar sentado en la silla, mirando al cielo. Ah, mi Señor vendrá. Qué bueno, mi Señor vendrá. No, yo tengo que trabajar por el Señor. Yo tengo que vivir mi vida, aunque yo no sepa cuándo habrá de ser la venida de Jesucristo, pero tengo que trabajar todos los días como si el Señor viniera a la noche, Vigilando, vigilando, orando. orando. Y hay una pregunta más que sería interesante. La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Quiere decir que nos va a sorprender a todos? ¿Cómo es que debiéramos encarar este versículo? Este es un pasaje que muchos de los hermanos tienen una idea errónea de él. Cuando la Biblia y Pablo escribió que la venida de Jesucristo habrá de ser como un ladrón a la noche, está hablando de los impios, no para los santos. Para la iglesia, la venida de Jesucristo no podrá ser como un ladrón a la noche. Aunque no sabemos la fecha, Sepamos la fecha, ¿no? aunque no sepamos la fecha de la venida de Jesucristo, aunque no sepamos cuándo, pero tenemos que estar listos siempre, siempre, siempre, siempre. Yo sé que Cristo vendrá. Entonces, como ladrón, para los de fuera, para los que conocen a su Señor, no habrá de ser como ladrón. ¿Por qué? Porque aunque no sepa la fecha, estoy esperando a mi Señor. Entonces, nosotros sabemos que entre la brevedad y la demora hay una clara intención de Jesús de esperar que algunos otros también procedan al arrepentimiento, pero también que nosotros como iglesia debiéramos hacer nuestra parte. Vamos a rápidamente pasar a la parte número 3 que tiene que ver con la aplicación. En esta parte de la aplicación, una pregunta es muy importante. ¿Cómo nosotros, como adventistas del séptimo día, debiéramos encarar la importancia de conocer la doctrina de la venida de Jesús? Es muy importante. A veces nosotros conocemos algunas cosas de la venida de Jesús, pero hay muchos pormenores fundamentales para no ser engañados en el tiempo del fin, ¿no es así? Interesante que la venida de Jesucristo es similar en la profecía con un matrimonio, una boda. Imagínese, yo voy a entrar en matrimonio con una mujer que no conozco. Entonces, si yo tengo un matrimonio, tengo que conocer con quién voy a tener matrimonio. Si estoy esperando a mi Señor, yo tengo que saber quién es el Señor que yo estoy esperando. Y bien, esa es una buena pregunta. Debiéramos conocer un poco más como adventistas cuál es la enseñanza clara que tiene la Biblia en relación a la venida de Jesús. Vamos a pasar rápidamente a la última parte, creatividad. Este momento es muy importante para todos nosotros, los profesores y los alumnos. Si es que no tomamos una decisión en relación a la lección de esta semana, todo habrá quedado apenas en el papel. Por eso es que nosotros queremos animarlo a tomar una decisión. Y la decisión que estamos proponiendo para todos ustedes es en relación a la orden divina de vigilar y orar. Y también de predicar, porque tiene una relación muy directa. ¿Qué hábitos espirituales son importantes para prepararnos para la venida de Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios, Jesús, cuando venga, va a encontrarnos preparados cuando descuidamos el estudio de la Biblia y la oración? Por eso, vigilar y orar tiene que ver con estudiar la Biblia todos los días y orar todos los días. No es apenas aquella lectura rápida que yo debo hacer, es meditar en la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar a crecer y prepararnos para el retorno de Jesús. Así que yo quisiera que ustedes allí lleven a los miembros, a las personas, a tomar una decisión fundamental. Por la gracia de Dios, decido estudiar la Biblia y la lección de escuela sabática todos los días. ¿Qué les parece? Si ellos pueden preparar una tarjetita, alguna cosa especial, y ellos pueden firmar esa decisión, habría sido una gran conclusión de esta lección. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la promesa de la venida de Jesús que nos consuela. Sabemos, Señor, que nosotros debiéramos prepararnos de una manera extraordinaria para tu venida, leyendo tu palabra cada día, estudiando también la lección de la escuela sabática y, por supuesto, trabajando y comunicando estas verdades a otros que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de esperanza, hijos de Dios que se preparan para la venida de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén.